Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Ojalá hayan escuchado el programa anterior, porque si no, no creo que me crean lo que les tengo que contar. Lo intento igual, porque es lo que me toca. Contar las desventuras del maestro Nadie y de su vasto alumnado. Escuchen bien. El maestro nos enseñó la clase pasada que las pasiones, los sentimientos, los sentires son como el dinero. Pueden cambiarse por otros, invertirse, malgastarse, usarse para elaborar algún producto, pagar algún trabajo, sostener alguna actividad, etcétera, etcétera, y también para ahorrarse. Justamente, con todos nuestros ahorros del alma, todas las pasiones que teníamos bien guardadas en los cajoncitos de adentro, la clase pasada hicimos algo grande. Hicimos un tren. Un tren, de verdad. Un tren mágico, misterioso, de hierro y furia. Un animal rectilíneo y voraz, como cualquier tren. Y para colmo, se trata de un tren con nosotros adentro. Sorprendidos, asustados, entusiasmados, pero livianitos, porque nos habíamos gastado todos los ahorros del alma en hacer ese tren. Algunos se negaban a creerlo, como Juanca, que cuando algo no tiene mucha lógica se pone mal. Muy mal estaba el amigo. Che, Martín, escuchame una cosa. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos exactamente? ¿Cuál es la causa de todo esto? Juanca, por favor, esas preguntas. Antes de subir este tren tampoco las podíamos responder. Yo te entiendo, estás hambriento de explicaciones, pero yo, y me parece que casi todos, estamos hambrientos de sentires, de pasiones, porque nos gastamos todo en hacer este tren. Así que para un poco, hacete un mate, algo, mirá por la ventanilla, no sé. Le dije yo. Y me fui a otro vagón a ver qué hacían los demás. Los demás, en lugar de hacer preguntas, miraban por la ventanilla. Con los ojos muy grandes miraban, como si tuvieran hambre de mirar ahora que andaban tan vacíos por adentro. Con hambre por adentro. ¿Y qué veían? Veían una música de fondo para la película de sus vidas. Veían al mundo retroceder como si se fuera lejos y ellos se quedaran en el presente, quietos, quietecitos a toda velocidad. Rodolfo vio que los durmientes eran bellas durmientes. Pero eso es un poema de Mario Ortiz, Rodo, dijo su novia Margarita. Sí, pero no hay problema, lo puede decir, dijo Mario Ortiz. Mario Ortiz, ¿cómo le va? ¿Qué hace usted acá? Acabo de subir, señora, si recién frenó en Bahía este tren. ¿Cómo? No nos dimos cuenta. Es que frenó para que yo subiera, señora, no para que ustedes bajaran o se dieran cuenta. ¿Cómo, don Mario? No entiendo si no nos dimos cuenta. Se lo explico de nuevo. Escuche bien, yo subí porque el tren frenó para que yo subiera. pero no frenó para que usted bajara o se diera cuenta, ¿entiende? Por eso no bajaron ni se dieron cuenta. Pero me está diciendo lo mismo que recién, señor, dijo Margarita un poco ofuscada. Es que usted me está preguntando lo mismo que recién, señora. Pregúnteme otra cosa, dijo el poeta. Pensó Margarita, ¿sabe usted qué clase de tren es este? Por favor, sea bien concreto en la respuesta. Mi respuesta es muy concreta, señora. No sé. Es más, ahora mismo el tren está frenando. Mire, mire por la ventanilla. Y miró Margarita. Y miré yo también. El tren frenaba para que subiera gente, pero no frenaba para nosotros. Quiero decir, se movía el tren a toda velocidad, sin embargo veíamos claramente por la ventanilla que andábamos por Esquel y frenábamos, y luego por Necochea y frenábamos, y por el Bolsón, y después por un pueblito de San Luis, y después por Salsipuedes, Bolívar, Quilmes, sin frenar para nosotros, pero frenando afuera para que subiera gente. Gente de cara desconocida, pero cuyas palabras conocíamos bien, porque habían entrado en esta escuela hacía tiempo, y ahora subían enteras, con caras y saludos y preguntas acerca de quién tiene mate, qué tal, yo soy tal y cual, te acordás cuando les mandé un poema, etcétera, etcétera. Como si fuera algo común, un tren que pasa, alguien que sube, saluda, se sienta, el viaje sigue y sigue. No sé cómo explicarlo. Un tren que iba juntando a las alumnas y alumnos de nadie. Un tren como esos vidrios que son espejos de un lado pero vidrios del otro. Un tren como un programa de radio. No sé. Afuera y adentro nunca son lo mismo. No podemos pretender ver lo que pasa del otro lado con los ojos de este. Y estábamos así, medio embobados con nuestra extraña realidad, un poco mareados y hambrientos porque, bueno, habíamos gastado todo nuestro capital interior en hacer este tren, cuando de repente, con una sonrisa como de abuelita, entró el maestro Nadie al vagón donde yo estaba. «Alumnas, alumnos», dijo, «detecto un hambre como muy, muy grande en vuestras miradas». Estuve un buen rato en la cabina mirando el mundo por la ventanilla como para observar en detalle todo y juntar un poco de alimento espiritual. Para convidarles, por supuesto. Saben, el viaje es largo, mate y tabaco solos no hacen bien, así que aquí tienen como para ir picando algo. Dijo y mostró una bandeja que parecía fabricada por él mismo también, y con sentimientos. Creo que estaba hecha de generosidad y un poco de sentido común, que funcionaba como argamasa. La cosa es que la gente se le abalanzó, y yo también, claro, porque había hambre, hambre de sentir en serio. Los bocaditos del maestro eran básicamente de esperanza. No era mucho, pero nos cayó bien, y eso que lo comimos muy apurados. Mientras pedíamos mate para bajar el bocado, nos contó que la esperanza esa la había sacado de un barrio nuevo que se estaba construyendo por ahí. Un ladrillo arriba del otro, alumnas y alumnos, es la esperanza. Un plato interesante, ¿no? Cuando se le acabó, sacó del bolsillo de su gamulán una bolsa que parecía de caramelos y fue pasando de vagón en vagón. Se le abalanzaron también, pero yo no me animé porque vieron que ese gamulán no se lo saca ni para meterse en el río el maestro. Es un asco. Pero me comentaron después que caían bien los caramelos, estaban buenos, estaban ricos. Eran sentires que había sacado de unos libritos de la editorial Morosofos. Me arrepentí de no haber manoteado alguno, así que me levanté del asiento y busqué al maestro. A ver si le quedaba alguno. Lo busqué y lo encontré furioso en el último vagón. Mira, pibe, yo te aprecio mucho, todo lo que quieras, pero no me obligues a cumplir el papel de vigilante porque no me gusta. No me gusta, pero es una falta de respeto lo que estás haciendo. Es una falta de respeto. ¿Qué pasará? Pensé yo. Me escondí ahí atrás de un asiento, no me atreví a intervenir ni a preguntar nada, ¿no? Una falta de respeto mayúscula es esto. Acá todos pusieron todo, yo también. Por eso hicimos el tren. Por eso anda este tren. Por eso vamos a algún lugar que ya veremos cuál es, por ahora no importa, pero usted está viajando de arriba, viejo. Se guardó algo. Me doy cuenta enseguida. ¿Y sabes por qué? Porque en tus ojos no hay hambre de sentir. No tenés esa desesperación por el alimento del alma. No soy un perejil, pero tampoco soy un vigilante que te vaya a bajar. Primero porque no me gusta ser un vigilante. Y además, sobre todo, porque no se puede bajar de este tren. No tiene puertas para bajar. Esas puertas que están ahí son para subir, nada más. No para este tren. No para. Pibe, se nota de lejos que alguito te has guardado. Decime la verdad. Sí, maestro, sí. La verdad que sí, me guardé algo grande. Pero vea, no me lo puedo sacar de encima así nomás. Siento que no es mío. Pero si lo tiene usted, muchacho, vamos. Es suyo, démelo. ¿Qué es? ¿Una pena de amor? ¿Un susto de la infancia? Dígame. Es odio, maestro, odio. ¿Odio? Sí, odio. Pero muchacho, dígame, ¿odio por qué? Odio por los compañeros que mataron, maestro. El maestro no dijo nada. Se le fue la cara de piola que tenía, se acarició la barba, miró por la ventanilla, respiró hondo y dijo: bueno, está bien, guárdeselo. No lo saque todavía, téngalo. Más adelante seguramente se lo voy a pedir, lo vamos a usar. Discúlpeme, pensé que se trataba de otra cosa, algo más pequeño. Si pudimos hacer un tren sin ese odio, será que no lo necesitamos tanto todavía. Así que guárdelo, no sea problema, guárdelo. Bueno, gracias, maestro, dijo el muchacho. No me diga gracias. No sé de qué compañeros me está hablando, pero los que yo conozco, los que mataron que yo conozco, no tenían odio. O tenían odio, sí, claro, pero guardaban cosas más grandes. Y las gastaban todo el tiempo. Las gastaban, conseguían otras, las volvían a gastar, y así. El odio ese que tiene usted es bien suyo. No me diga que le viene de los otros. No sé, maestro, pero ¿qué hago entonces con esto? No sé, muchacho, no sé. Tómese un mate y listo. ¿Un mate? ¿Que me tome un mate? ¿Cómo? Tómese un mate y listo, insistió el maestro y miró hacia el furgón. ¡Pocho!, dijo nadie. ¡Pocho, no le convida un mate acá al muchacho! El muchacho miró hacia atrás al furgón y vio, yo también lo vi porque se veía de lejos, un tipo flaco, con algo de barba, una bicicleta, una sonrisa, que dijo que sí con la cabeza, se dio vuelta, metió la mano entre las alas de su bicicleta y sacó un mate. Un mate. Para convidar. Frente a una verdad tan fuerte defendida en vida, y del camino a Concepción la hormiga asoma un día. Pedaleando a contraviento, firme y libertario, destrozaba el viento con que amarra el mono a nuestra jungla de cemento. Oh, has apostado en vida. De tu dueña hacia las flores nos legó la hormiga. Somos agua de la zanja, osando en un cauce hacia un nuevo río. Al sueño se alcanza con el pecho convencido. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Siempre al fondo un gran alambre que ata al hombre con su hambre. El poder te hace mierda con falopa y ahí te da otro escollo más en el camino hacia tu formación. Zorro del infierno eterno. Palo fue el mate cocido que le iba sirviendo. Se irá al mazo la muerte cuando al ideal muy fuerte se defienda en vida. Y no hay bala que haga callar la verdadera hormiga. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Siempre al fondo un alambre que ata al hombre con su hambre. El gatillo fácil no podrá borrar la estampa. Un grito que aguanta el plomo en la garganta. Entonces traiga la fuente, señora, que pinto esperanza. Saque la fuente, señor, que ahí viene la esperanza. Siembra y riega aquella floreciendo una esperanza. Escuchamos La Hormiga de Farolitos. Quiñe puño mago, echado muy bien, ayeto la buena, ayeto la buena, mi huecha con añe. Llegan muchas cosas a esta escuela que ahora funciona arriba de un tren. Por eso entran por las ventanillas. En general con la apariencia de piedrazos o mensajes atados a las patitas de palomas mensajeras. Como lo que vamos a escuchar ahora. Se trata de una carta, una epístola, que fue escrita por Manuel Scorza, escritor peruano y miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie, pero está en la voz de un querido compañero, alguien como un heraldo que lleva y trae estas palabras. Escuchamos entonces Epístola a los poetas que vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Quizá mañana los poetas pregunten, ¿por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo. Por todas partes se oía llanto. Por todas partes nos cercaba un muro de olas negras. Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío. Tenía que ser un relámpago perpetuo. Yo os digo, mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras los mendigos lloren de frío en la noche, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. Hay cosas más altas que llorar el amor de tardes perdidas. El rumor de un pueblo que despierta, eso es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera, eso es más bello que la luna. Un hombre verdaderamente libre, eso es más bello que el diamante. porque el hombre ha despertado y el fuego ha huido de su cárcel de ceniza para quemar el mundo donde estuvo la tristeza. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 4. Tomar con las armas, o con las palabras, o con las barbas, una inmobiliaria y convertirla en una radio comunitaria. 5. Promover por ahí la idea genial de que las palabras gorda, negro, puto y mogólico no deberían usarse como insultos. 6. Arrancarle una oreja a cada persona que diga algo malo acerca de los bolivianos, los pobres, los que no tienen trabajo, los que no quieren trabajar, los que nos sacan el trabajo. Y 7. Armar una hermosa bestia con miles y miles de orejas y pedirle que nos traduzca los idiomas secretos de la brisa. Gracias a la recomendación un poco involuntaria de Elena Aníbali, una joven poetisa de Córdoba que conviene leer, y al blog de Lidia, encuentros-lidia.blogspot.com.ar, conocimos al poeta Edgar Morisoli, quien, según averiguamos luego, cumplió 82 años hace unos días, vive en La Pampa, pero nació en un pueblo del sur de Santa Fe, que a su vez nació de una estación de tren. Su abuela era la partera del lugar y sus padres maestros de escuela. Hay muchas vías, poesía y nacimientos en este asunto, y cosas que suben a este tren del que, como les dije, no se puede todavía bajar. Así que vamos directamente a recomendar la lectura de Elena Aníbali, el blog de Lidia, que se llama justamente Encuentros-Lidia, con Y al principio, lidia.blogspot.com.ar, y más que nada los poemas del mismísimo Edgar Morisoli, que recibimos hoy acá con los oídos hambrientos. Les leo un fragmento de Itinerario de la compañera. Si les gusta, busquen Edgar Morisoli, encuentros-lidia.blogspot.com.ar, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos todo esto. Itinerario de la compañera. Paso a nombrarte. Un silbo de calandria te hace fronda el ayer. La arena del otoño donde el amor fue estruendo, junco mecido por el viento infinito con que despierta el mundo. Y hemos hecho los días. Barro, menuda llama que los astros sedientos despeñan al olvido. Fueron en nuestras bocas dócil memoria, azul desesperado, sencilla alfarería que doró la ternura, cántaros misteriosos en que un zumo violento se acendraba. Fueron en nuestras manos constelado silencio, rumor de aguas profundas que sostienen y nutren la noche en sus espaldas. Vendaval de alegría, hebra tensa y vibrante sobre su propia magia, sobre su propio dédalo, lámpara que alimentan con un aceite eterno los huesos de los vivos. Mujer, piedra del sueño, umbral de todo el canto. Del corazón del alba, la paloma vuela al amor, antorcha combatida que encendimos llorando de júbilo y a dioses, que se nos hizo pétalo, ráfaga que lo muerde, velamen del deseo que la tarde enarbola, polvo en que se derriba su finura arrasada, perfume que lo invoca mortal y empecinado, pulso de primavera que lo devuelve al polen. Oh niña del exilio, hierro, patria en jirones, de una ausente hermosura de arroyos y arboledas. La ciudad más amarga te doblegó a sus pies, ligera espiga cercada por las máscaras del desdén y la cólera, libre como el airón de tu nostalgia. La luz que te nutría, esa de viejas tapias ruinosas entre ombúes, de tibio olor silvestre, de pastos que se inclinan a un llamado escarlata mientras ciernen la música más íntima del cielo. Ramo fue de dolor para tu frente, pañuelito en el aire. Soplo después y lentamente sombra de un adiós en tu canto. Hola, oh, la la, hola, oh, la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, oh, la la, hola, oh, la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Ah. ¿Sabes, la la? Te quiero. Sabes, la la, te quiero. Oh, la la la, oh, la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh, la la la, la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Ah. Sabes, la la, te quiero. Sabes, la la, te quiero. Oh, la la la, oh, la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh, la la la, oh, la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Eduardo Mateo, escuchamos La La. Gracias a Sabrina por la canción de recién, a Cristian de Rosario por la anterior, de Farolitos, en homenaje al Pocho Leprati, al poeta Edgar Morisoli también, y a todo lo que llega a esta escuela. Venga con la forma de bocaditos de esperanza, mate o canciones. No importa. Con el hambre que tenemos, todo nos viene bien. Hasta la próxima.